parece, compadre, que me hicieron un regalo el día del padre, ¿al oye? ¿Qué sería, compadre? Una vaquita y más gordita, oye. ¿Y si das una cosa? Deja y estoy regando la vida. La mujer mía me regaló una vaca para que la ordeñara y consiguiera plata. Y yo me iba toditas las mañanas disque a ordeñarla de saco y de corbata. No por la mele, pero a bruto. Yo muy contento le jalaba las tetas. Tempranito empezaba a ordeñarla, solo me daba tres plastas de boñiga, y por las tetas no soltaba ni rabia. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender. Ese era el lío, compadre. Esa vaca me pegaba una revolcada y ella, ordéñela, ordéñela. ¿Y si daba lechita o daba lástima? No daba nada, no daba nada. Ayer me dio un lazo y un tabrete, totuma y balde pa' que fuera a ordeñarla. Y le bregué todito el mediodía y me pegó como cinco o seis patadas. En todo el día solo pude cogerla con mucha lidia, siempre pude manearla. Yo creí que pa' ordeñar la vaca en el tabrete tenía que sentarla. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender. Ay, vaquita, déjate ordeñar. Ese animal tan bravo. El otro día volví al ordeñadero convencido que ya sabía de todo. Cuando llegó mi mujer y me dijo, cuidado mijo que está ordeñando el toro. Ajá. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender. Yo no sé de eso, le dije a mi mujer, y ella decía que tenía que aprender.